acabaste poco a poco mi autoestima. Con tu amor y tus encantos la noción perdí. De mis bienes dueña fuiste sin medida. Con el vino y tus desprecios pronto me volví un mendigo de tus besos y caricias. Ahora vago por las calles y sin dirección, por las noches donde caiga es mi guarida. Por tu amor soy como una ave nocturna, por tu amor vivo al cobijo de la luna. Por tu amor me he quedado sin fortuna. Eres sol, pero a mí ya no me alumbras. A mí ya no me alumbras.